se me pidió que me ocupara, entre otros temas, de Carlos Alberto Saqueri, mártir, sobre el cual tengo un libro en prensa, y yo propuse que los demás temas que tenía que tocar se trataran relacionados con la figura de Saqueri, de modo que en todos los temas se aludiera a este ejemplo, que fue este profesor universitario asesinado el 24 de diciembre de 1974 y que cultivó estos temas de esta especialidad, digamos así. Quiero, como única referencia de esta conferencia mía, que versará sobre todo sobre el liberalismo, como única referencia mía a Saqueri, destacar algunos importantes testimonios sobre él. El gran sociólogo, un gran intelectual argentino fallecido, Roberto Bri, dijo de él: era el único presidenciable que teníamos. Y les voy a dar el testimonio ahora de dos arzobispos sobre Saqueri. La importancia de este testimonio que les voy a dar, de Monseñor Zaspe, es que Monseñor Zaspe era un arzobispo cercano al tercer mundismo. ¿Ustedes saben lo que es el tercer mundismo? ¿Cómo? En lo religioso, el movimiento de sacerdotes del tercer mundo se constituyó en la Argentina y llegó a tener un décimo de todos los sacerdotes del país dentro de él. Fue un movimiento que, so pretexto del Concilio Vaticano II y adaptar la prédica cristiana a los nuevos tiempos, terminó adaptando, queriendo adaptar la Iglesia al mundo. Y fue la fuente de producción de una gran parte de la guerrilla marxista cubanista argentina. Repito, fue la fuente de producción, o una de las fuentes de producción, desde dentro de la Iglesia, de la guerrilla marxista, cubanista, de la Argentina en los años 70. Contra ese movimiento que quería adaptar la Iglesia al mundo y a los nuevos tiempos y con ese recurso terminaban llevando a los chicos a la guerrilla a pelear por el ateísmo marxista en el país, que ensangrentó al país. Contra eso se enfrentó Saqueri. Y se puede decir que lo venció a ese movimiento Saqueri, no solo Saqueri. Pero el primero que salió fue Carlos Alberto Saqueri, 30 y pico de años en ese momento, solito y sola mi alma, con una solicitada en la Nación, en la Razón, y dando infinidad de conferencias por todo el país. Después sale un grupo de muchos sacerdotes, después sale el episcopado, y después termina diluyéndose ese movimiento, no solo por obra de Saqueri, desde luego. Pues bien, un arzobispo argentino, el de Santa Fe, que era cercano a ese movimiento, no era ese movimiento, llegó a decir, dos días después de la muerte de Saqueri, le da un testimonio al profesor Usín de Paraná, que me lo da a mí y lo reporto en mi libro. Estoy impresionado porque lo han matado a Saqueri. Nosotros no estamos preparados para reemplazar a Saqueri. Muerto un general, en esos días los montoneros habían matado a un general en Entre Ríos, se asciende a un coronel y se acabó. Pero no tenemos otro que sea confiable como político católico como lo era él. Yo puedo discrepar en algunas cosas, pero la persona que en la Argentina estaba en condiciones de ser un verdadero gobernante católico era él. Y del otro lado del río Paraná, y del otro lado de las fuerzas de la Iglesia, Monseñor Tortolo, decía en esos días, y el testimonio me lo dio hace un mes, Monseñor Puigaré, obispo de Mar del Plata. Todavía no me he repuesto la muerte de Carlos Roberto, o sea que hemos perdido a nuestro mejor hombre. El doctor Palacio Jardes me decía hace poco también, entrevistándolo para mi libro, que como ves Germán, no sé dónde está Germán, el libro sigue en elaboración, me decía, era nuestro jefe natural, cuando hablaba él, todos se callaban. Y Monseñor Tausig me dijo hace 3 meses, lo conoció mucho Saqueri, si Saqueri estaba, la gente decía, si Saqueri está, yo voy. Esos testimonios por ahora sobre la figura de Saqueri. He tenido el gusto, después de mucho tiempo, de escuchar a mi amigo Hugo Verdera, que me ha sacado gran parte de mi tema, lo cual viene bien para los que estuvieron escuchándolo acá, para que esto tenga, acá está todo maravillosamente previsto, para que se vea la perfecta continuidad entre lo anterior y lo posterior. Así que acuérdense, los que estaban en la reunión de acá, todo lo que dijo Hugo, y también dicho, vamos a avanzar sobre eso. Y vamos a avanzar sobre el liberalismo. El liberalismo. Yo quisiera hacer una distinción importante entre lo que es una doctrina, lo que es un movimiento, lo que son los nombres de los movimientos, lo que son los estados que se denominan de una manera o de otra, estado liberal, estado comunista, y las personas. Empecemos por lo último. Cuando uno habla de contra una doctrina errónea, contra el error, contra la ideología, incluso puede hablar de odiar la ideología, odiar esta doctrina, la doctrina, odiar la ideología, odiar el error, una cosa, y otra cosa es el amor que siempre tenemos que tener al que llega, desde luego. Incluso la mejor manera de amar en un cierto sentido, y muy importante, es hacerle ver al que yerra que está pifiando, porque a veces se desarrolla la idea de que la caridad es comprender. Comprender es respetar. Respeto todas las ideas. ¡No! ¿Cómo va a respetar todas las ideas? ¿A usted le están diciendo que usted respeta esas ideas? ¡No! 2 más 2 es 5, yo respeto su idea. No. A usted lo respeto. ¿Su idea? No, me parece errónea, con todo respeto, por usted, no por la idea. Guarde palo. Hay que distinguir lo que es la idea o la doctrina de lo que son los movimientos. Porque a veces, movimiento es un grupo de personas que sigue una idea o tiene un objetivo, un propósito, pero a veces se llaman de una manera que no obedece fielmente a lo que son. Desde ya les doy un ejemplo. Hay gente que dice, hoy el liberalismo admite la intervención del Estado en la economía y la regulación de la economía por los cuerpos intermedios de un orden corporativo de la economía. Ustedes no entienden, algunos no entienden mucho de eso, no importa. Vale, tantas cosas que uno, hay tanto tiempo para... Eso, ese liberalismo no es liberalismo. Es como un movimiento gay que dice, hoy el movimiento gay solo admite como morales las relaciones heterosexuales. Bueno, dejaron de ser gay. ¿Estamos? ¿Eso se entiende? Le digo porque a veces alguien viene y dice, no, pero hoy el marxismo no es anticatólico. No, escúchame, si es marxista, es anticatólico. Ahora, si se llama, va a poner, si le erraron a poner el nombre, si cambiaron, si no quieren confesar que cambiaron, guarda el palo. Lo mismo cuando se dice en estado, el estado, Estados Unidos es un estado liberal, donde se practica la economía liberal. No, no, no, no. Estados Unidos suele vender para afuera la economía liberal. Inglaterra suele vender para afuera la economía liberal. Ese es el gran cuento de Inglaterra, ¿eh? Vender para afuera una cosa. Y otra cosa es la doctrina liberal, la esencia del liberalismo. Nosotros nos vamos a referir a la esencia del liberalismo. No se escandalicen, pero mañana puede ser que en un determinado momento aparece un movimiento que por alguna razón se llama liberal y hay gente que se mete en ese movimiento, pero no defiende nada del liberalismo. En cada lugar a veces las palabras van tomando connotaciones distintas. Ser liberal en Estados Unidos es ser muy zurdo, muy casi no marxista, pero de la mayor liberalismo sexual, digamos así, en materia moral, sexual, etcétera. No, tiene una connotación sobre todo moral, y que no es el liberalismo esencial al cual nos podemos referir. Entonces, un buen método para conocer algo es ir a la palabra, empezar por la palabra. Cuando vos tenés un examen no sabes nada y si la palabra te agarraste, la palabra. Por ahí empieza la ciencia, dice Lacan. Y un consejo para un alumno que no preparó mucho es el liberalismo, el libertad. Algo tenés que decir libertad, flaco. Empezá por ahí, a lo mejor, por ahí te acordás, estaba en la mano derecha, de la página derecha, a lo mejor. Libertad, ya Hugo habló de eso, libertad. Tiene que ver con la libertad. El liberalismo es la defensa de la libertad. El cardenal Villón lo explica, ojo, el liberalismo no es la defensa de la libertad, exalta la libertad. Acá tienen un texto, se lo ha repartido, del cardenal Villot sobre la libertad. La libertad, para el liberalismo, es el bien fundamental, santo e inviolable del hombre, contra el cual es un sacrilegio atentar por medio de la coacción. Y de tal modo esa misma restringida libertad debe ser puesta como piedra inconmovible sobre la cual se organiza el derecho de la humana convivencia. Y como norma inconmovible según la cual se juzgue todo derecho, de tal manera que solo es buena una sociedad que descanse en el principio libertad. Esto, dice el cardenal Guillot, que es absurdo, antinatural y quimérico. Olvídense de los adjetivos, pero vamos a hacer un ejemplo. Imagínense ustedes un equipo de fútbol que tenga como objetivo no la victoria de hacerle más goles a los otros, sino la libertad. Vos, flaco, hacé lo que quieras, ¿eh? Y si el director técnico se dirige a vos con palabras un poquito gruesas y no digamos soeces, andá y hace un planteo a la Comisión Vecinal de los Derechos Humanos, ¿eh? Porque vos sabés que el bien fundamental es la libertad. Objeción. Ahí. Entre los presentes hay a lo mejor un enviado de página 12 que está diciendo así. Esto exageran todo. A estos pobres diablos, a estos pobres chicos engañados, los han traído acá. Y le dicen cosas que nadie defiende, que nadie piensa. Claro. Así un dijo el gaucho. El gaucho escolástico dice, así boom, hay que distinguir. Una cosa es la doctrina, la esencia de la doctrina, y otra cosa es que los que siguen la doctrina la sigan coherentemente, radicalmente y en toda la línea. En todos los errores hay muchas concesiones a cómo viene la mano en el ambiente donde se está y al sentido común, porque si no es indefendible. Sin embargo, esto de la libertad como principio Esto de la libertad como el eje de todo, se defiende bastante radicalmente en derecho. Por ejemplo, cuando se dice que el Estado está para proteger la libertad. El Estado no está para proteger la libertad. Pero avancemos un poco más. Si se exalta la libertad como el valor supremo, ya Hugo les dijo algo sobre qué se entiende por libertad y después en el texto está, y si no me alcanza el tiempo, mejor para ustedes, nos vamos más temprano. Pero aquí está. Pero si se exalta como valor supremo la libertad, quiere decir que todo lo que no sea libertad está abajo. Es menos, o hay que mirarlo, si entorpece la libertad, como un mal. Es decir, si el valor supremo es la libertad, y vos me querés mandar a mí, porque vos sos de la comisión del club de bochas y te han dado autoridad para mandarme a mí, vos, autoridad, sos un mal para mí. O por lo menos sos un mal menor que habrá que aceptar un poquito, pero al cual hay que tener de prevenciones. Esto a mí me ha costado, no sé, a ustedes les puede resultar, algunos no entienden nada, tienen una cara que no entienden nada, te digo. Hay otros que miran sobradoramente esta pavada. ¿No? A mí me costó años entenderlo esto y terminar de verlo, ¿no? Porque con el asunto de que la libertad es algo bueno, no podés decir que la libertad sea algo malo, algo que no, ya Hugo habló de eso, nos distingue de los animales, estamos a un nivel superior, una cierta dignidad tenemos por ser libres. Con el asunto ese, a veces entramos por un camino de pensamiento que nos lleva a esto. Y esto yo me di cuenta tarde. El Estado es un mal. En fin, lo dijo Hugo clarito y lo sintetizó. El infierno son los otros, está acá. Eso que dijo Hugo, el infierno son los otros, está acá. Es esto. La afirmación del yo, que hace que cualquier subordinación del yo se vea como un atentado a los derechos humanos. Entonces, el Estado es malo. Para los autores juristas, liberales, el Estado es malo. El Estado es algo que hay que controlar. El Estado es algo que hay que limitar. Y el derecho constitucional se elabora como una defensa contra el Estado. Y los derechos del hombre se entienden como derechos contra el Estado. Pero decime, Perejil, ¿el Estado argentino no tiene derecho? ¿O el ciudadano argentino no tiene derecho a tener una patria? ¿Dios no tiene derecho? ¿La familia no tiene derecho? Todas esas consecuencias se siguen de la libertad como principio. No, pero es que yo no digo eso. Bueno, usted no dice eso, pero hay cosas que uno dice acá implican la consecuencia. Aunque usted no quiera, usted está diciendo esto. Y de usted a clase, usted dice esto, su alumno, que los alumnos son de un desastre, radicalizan los errores de los profesores. Y en la historia de la filosofía eso se ve clarito. Desde que vino Descartes a decir, vamos a poner un fundamento sólido, pienso, luego existo, después se fue. Como yo tiré el misil a la luna, le erré en un milímetro y al llegar no le pegaste, le pegaste a otro planeta. Vos. En principio, ya lo dijo Hugo, libertad no puede ser, no puede funcionar, no es principio del orden social. No es ni puede ser principio del orden social. Estoy reduciendo un poco la cosa al orden social y político. Menos que menos puede ser la libertad del hombre principio en el orden teológico, por supuesto. ¿Y cuál es la prueba según la filosofía social o la ética natural. La prueba de que es falso el principio de libertad. Y bueno, en materia ética natural, en materia ética sobrenatural tenemos la revelación, en materia ética natural, que la teología se asienta también en los fundamentos naturales, tenemos la experiencia de la vida que nos muestra qué es lo valioso y qué es lo disvalioso. Si yo digo la libertad es el valor más alto del hombre, pero hay algunos tipos que por ejercer su libertad de una determinada manera lo meto preso, y si digo la libertad es el valor más alto del hombre y hay un tipo por ejercer bien su libertad lo canonizo, señale que la libertad, y esto ya lo dijo el doctor Verdera, está en función de, del para qué, en función del fin. Y a eso es a lo que dice, lo que refuta Dios. El bien del hombre solo puede entenderse de dos maneras, como fin o como medio para el fin. Pregunto, ¿en qué lugar colocará la libertad? Pienso que no en el primero, porque cualquiera sea lo que guste entenderse bajo el concepto de fin, la libertad no puede ser el fin mismo. La libertad es un poder, toda potencia, todo poder es transitivo, es para otra cosa. Es cierta potencia o facultad de obrar, por lo menos para la operación, que a su vez consiste todo eso en la procuración de algún bien o verdadero o aparente, que puede ser un mal moral. Entonces, cuando dice la libertad es buena, sí. La libertad es el bien más alto del hombre, guarda, no. La libertad bien ejercida, ya no es la libertad, pero bien, el acto libre, bueno, recto, ese sí. Por eso dice San Agustín y dice el cardenal Villot que la libertad es un bien intermedio. Pero aquí el sofisma se cuela fácilmente y se soluciona, como siempre, distinguiendo. Y a mí me dicen, el hombre es digno, la dignidad del hombre, la dignidad del hombre. Ante ciertas cosas que yo no puedo negar, me siento inclinado a afirmar y decir, ¿cómo yo voy a negar esto? ¿Y cómo lo voy a estar en esta? ¿Cómo lo voy a seguir por este camino? Para un momentito. El hombre es digno. Según. Hay una dignidad estática, digamos, por la que tenemos por el solo hecho de ser hombre, pero aquel que ejerce mal su dignidad se convierte en indigno. Incluso en derecho civil existe la figura de la indignidad y con sus consecuencias. La dignidad del hombre radica en el recto fin, en perseguir el recto fin. La libertad se da para el recto fin. El gran misterio es que Dios la dé y que permita que el hombre la ejerza mal. El club de bocha no se funda para la libertad. La familia no se funda para la libertad. El IBE no se fundó para la libertad. La iglesia no se funda para la libertad. Nada se funda para la libertad. Todo tiene alguna finalidad que implique el ejercicio de la libertad según los rectos fines, si el grupo es recto o no, y del cual surgen las normas para el fin. El fin del Estado es el bien común, la plenitud del hombre, de los hombres, no es la libertad. Pero hay que hacer, no es tan fácil razonar en estos temas. Pero entonces, y entonces, vos sos enemigo de la libertad. Pará, no es que soy enemigo de la libertad. ¿Digo qué? Es como si alguien me dijera, la parte principal del hombre son los pies. ¡No! ¿Pero vos estás contra los pies? ¡No! Ustedes se ríen, pero un tipo muy inteligente con quien yo tuve un debate, un jurista muy importante, decía, La vida es el valor más alto, porque si no hay la vida, si no hay la vida, no se puede ejercer ningún derecho. No. El mismo argumento está mostrando que la vida se subordina a otra cosa. La vida no es el valor más alto. La vida es un valor alto y hay que respetar la vida de los demás. Pero la vida hay que jugársela por el ideal. Si no, los mártires serían unos tarados. Si no, el juez insobornable sería un estúpido. La vida no es el valor más alto, la libertad no es el valor más alto. Una cosa es decir el principio, la esencia, el valor más alto, y otra cosa es admitir el orden de las cosas. Entonces, llamamos liberalismo, en el orden, sobre todo en el orden social, a la doctrina que figura, que se pone, perdón, se pone como fin la libertad. La libertad que se entiende no como el libre albedrío, no es la potencia del hombre por la cual es dueño de sus actos, sino sobre todo, aunque también esto, como la libertad de que no me embromen, que no me limiten. En el orden social nadie puede ser auténtica, total y radicalmente liberal, porque eso lleva a la anarquía. Entonces se hacen transacciones, se hacen concesiones. Concesiones para salvar la libertad como valor supremo. En general, las posiciones contractualistas o individualistas, liberales en la vida jurídico-política, tratan de dar explicaciones de la vida social en torno a la libertad, pero como eso lleva a la anarquía, hay que justificar de algún modo la cosa, apelan a un pacto social, a un contrato social. Y esto es una figura histórica, una categoría histórica importante. Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, muchos autores, en ese sentido de que pretenden fundar la vida social en la libertad, en el contrato que es ejercicio de la libertad, son todos ellos liberales. Pero todo el esfuerzo de ellos, toda la doctrina de ellos, refuta de algún modo que el liberalismo, que la libertad pueda ser considerada el valor supremo. Porque apelan a un contrato que funde la vida social. Contrato, por lo demás, que es un contrato imaginado. No es un contrato real. Es como el proletariado para Marx. Cuando Marx habla del proletariado, uno piensa en el proletariado, en el tipo que solamente tiene su prole, el tipo que vive de su salario en la época del gran capitalismo, el pobre diablo que vivía solamente de su salario, su única riqueza era la prole, que era su mejor riqueza, después, desde otro punto de vista. Entonces Marx construye todo lo del proletariado, el proletariado como una especie de mesías liberador, y se considera al que no piensa como ellos, como burgués, que no son auténticamente proletarios. Era lo que decía el jefe de él, Mario Roberto Santucho, que murió peleando, lo mató el capitán Leonetti en 1975-76, que decía que atacaba a todos sus enemigos como burgueses. De 45 de los principales dirigentes del ERP, 30 y pico eran profesionales, pues eran todos burgueses, estudiantes. Y cuando encontraron un obrero que murió, le pusieron, no sé qué grupo de ellos, el nombre del obrero, porque no podían conseguir un obrero. Pero ellos eran el proletariado. O sea, el proletariado para ellos, ¿qué significa? Que una figura normativa, un invento, una imaginación o un deber ser, digamos, que no es el proletariado real. Lo mismo en todas las líneas liberales, toda la noción de democracia, no lo podemos desarrollar acá, toda la noción de democracia y de pueblo, es una noción construida que en la realidad no existe. Porque de hecho, el pueblo que es y tal cual es, siempre fue antiliberal y va a ser antiliberal. Resulta que la soberanía del pueblo, a mí me gusta desarrollar esos temas, pero no, en este momento no se puede. Pero quiero que ustedes no se olviden de esto. Cuando le hablan mucho de pueblo, bueno, los grandes movimientos populares en la Argentina, de pueblo en la Argentina, han nacido como antiliberales. El rosismo, el caudillismo, el irigoyenismo, el peronismo, son antiliberales. El pueblo real siempre está en contra de eso. Volvamos al núcleo. Quedémonos con el principio. El principio del liberalismo es la libertad, entendida fundamentalmente como la capacidad de autodecisión y como, en el orden social, que no haya trabas sociales. Ese principio, como dice el Cardenal Albino, y México, lo prueba la historia. Pero, en fin, hay muchas distinciones que hacer.